Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad, dice un refrán árabe que repetía la madre Teresa. Fuimos creados para vivir como hijos de la luz. Fue el proyecto original de Dios para cada uno de nosotros. Después ingresó el pecado en el mundo, pero no todo quedó allí, ya que surgió la historia de la salvación, que tuvo su culminación en Jesucristo, que es la luz del mundo. Así fuimos iluminados nuevamente. Si alguien se acerca a Jesús, es transfigurado por su luz. Así le sucedió a Pablo de Tarso cuando perseguía a los cristianos en Damasco. Vio una gran luz que lo tumbó del caballo y comenzó su transformación interior, que fue todo un proceso de luminosidad. Cuando descubrimos al Cristo que vive hoy, nos damos cuenta que Él es luz. Nos ilumina con su palabra viva y eficaz, con sus sacramentos, con su iglesia. Paulatinamente quiere sacarnos de las tinieblas, de la ignorancia, del error, la mentira, el odio, y tornarnos en hombres nuevos que luchen por vivir la verdad, la bondad, la gracia. Somos nosotros quienes tenemos que dejar ingresar su luz. En cada rincón más profundo de nuestro ser deberá ingresar la verdadera luminosidad del Señor. Él obra por su Espíritu Santo, que es como el fuego que ilumina, quema, transforma. Abramos las puertas del corazón a su acción. No cerremos ningún recoveco interior. Tal vez delante de los demás podemos tener derecho a guardar secretos, pero ante Jesús, luz del mundo, no tenemos que dejar nada escondido. Ante Jesús tenemos que presentarnos con sinceridad, como cuando vamos a un médico buscando ayuda. Le decimos todos los síntomas que experimentamos para que con su capacidad nos indique la terapia adecuada para sanarnos. Así también con el Señor. Debemos mostrarnos tal cual como somos. Él nos conoce por dentro, pero quiere que le manifestemos nosotros las distintas áreas de nuestro ser. Algunas para potenciarlas y otras para purificarlas. También nosotros estamos llamados a vivir como hijos de la luz en todo momento. Tenemos que encender una luz en lugar de maldecir la oscuridad. Eso no pasa desapercibido, sino que se observa. Siempre se nota la persona que intenta vivir en la claridad espiritual. Será un ser especial. Aunque no se le observe la aureola de santidad, sí se le percibirá la capacidad de iluminar con sus palabras, apuntando a decir la verdad con amor, con sus actitudes, intentando hacer siempre el bien. La vida cristiana, podemos decir, que es un proceso de iluminación permanente, que se produce en nosotros y que luego la vamos reflejando a los demás, cayendo en la cuenta que dando se recibe. Hace falta irradiar esa luz en todas partes, con los cercanos y los lejanos, con los conocidos, semiconocidos y desconocidos. A todos podemos ofrecerles nuestra caridad sincera con obras de misericordia. Recordemos que dando recibiremos. Cuando nos hacemos luz para los demás, estamos fortaleciendo la nuestra. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.